Hola, buenas, aquí estáis en Radio Cucaracha, 107.3 de la FM, www.radiocuca.org. Estáis escuchando Libertad en esta emisora libre, en esta emisora autogestionada, que emite desde el corazón de la ciudad de Oviedo hasta donde nos queréis escuchar. Como sabéis, este programa, Libertad, basado en el análisis, la difusión desde el punto de vista libertario, la literatura, la historia y demás, en su horario de 8 a 9 los domingos, que no está siendo el horario en el que estamos grabando este programa por motivos laborales. Así que bueno, podéis estar escuchándolo ahora mismo en directo, podéis escucharlo en diferido en nuestro horario habitual, o también podéis escucharlo de casualidad, e incluso también lo podéis escuchar descargándolo de la web de la radio, ya os digo, www.radiocuca.org. En todo caso, sabéis que lo importante no es cuándo lo escuchéis, sino el uso que se le vaya a dar a este programa, más allá del entretenimiento de pasar el rato, pues bueno, buscando, digamos, pues completar ciertos análisis o recuperar ciertas luchas o momentos históricos que nos puedan servir para el presente. Así que bueno, sea cuando sea, esperamos que os sirva para algo, para charlar un rato, para dar y vueltes algunas cosines y bueno, pues en todo caso que no quede en saco roto. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema, por una parte olvidado y por otra que seguramente bastante polémico para la gente que puede escuchar el programa y demás, para la gente del gueto o del movimiento, como se quiera llamar. Un tema, volviendo después de una temporada bastante larga a realizar algún monográfico sobre hechos concretos de la historia que pueden ser interesantes o bien para la crítica o bien para volver a recuperar momentos de nuestra propia historia. Y también, digamos, para acabar con ciertos clichés o tabúes que puedan existir o que puedan estar, digamos, olvidados, ¿no? En este nuestro querido movimiento político alternativo o movimientos sociales. Y bueno, esta temática que vamos a tratar hoy es la matanza del bosque de Katyn, una matanza por parte del ejército soviético frente a militares y ciudadanos, no solamente militares y inteligencia, sino también ciudadanos de a pie de la República de Polonia en el marco de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué está, digamos, olvidado? ¿Por qué puede ser polémico, ¿no? Ambas cosas. Por una parte, olvidado porque es algo que ocurrió hace ya bastante tiempo y que además forma parte, digamos, de uno de los momentos olvidados de la Segunda Guerra Mundial, como es todo el trapicheo entre la URSS y Alemania. Hablo olvidado en digamos en los movimientos sociales, no a nivel de la historia en general, sino en nuestra historia, ¿no? Y también olvidado porque después del desplome de la Unión Soviética a finales de los 80, a primeros de los 90, pues bueno, como que es algo que es una etapa de la historia que se dio por superada, y aparte del, digamos, del análisis ideológico o de otros momentos clave de la historia, ¿no? De la URSS, la revolución del 17-18, la llegada al poder de Stalin, las purgas, la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, la desestalinización, la perestroika, pues bueno, hay momentos, digamos, que quedaron ahí en el olvido. ¿Y por qué es polémico? Pues porque la historia oficial de la Unión Soviética hasta justo su disolución fue que, por una parte, esa matanza no había sido cometida no había sido cometida por la Unión Soviética, sino por la Alemania nazi, tras invadir el territorio de la Unión Soviética, tras un pacto también olvidado entre el ministro de Exteriores de Stalin, Molotov, y el ministro de Exteriores alemán, von Ribbentrop, de un pacto de no agresión, ya sabéis, y digamos que un pacto que una de las cláusulas era el reparto de la República de Polonia de la época de entreguerras. Digamos que los sectores comunistas a lo largo de los años han tenido que hacer un montón de piruetas dialécticas, históricas, estratégicas, para justificar el pacto con el, en teoría, peor enemigo de la Unión Soviética, como podía ser Hitler. También el papel de los partidos comunistas de Europa Occidental ante este hecho, en momentos en los que ya se preveía que iba a ocurrir esa guerra mundial. Y luego, digamos, taparlo con esa gran guerra patriótica de la URSS, apoyada por los aliados, Estados Unidos, Reino Unido y demás, y que consigue vencer a la Alemania nazi después de que ésta rompa su pacto y bueno, invada territorio soviético. Pero bueno, eso ya es historia, es algo que conocemos, así que bueno, de eso vamos a tratar, de esa matanza de Katyn, que como digo, no es solo una matanza de altos mandos del ejército polaco, religiosos, terratenientes, sino que alcanzó a una gran parte de los sectores de población polaco, no solamente además los católicos, y además de paquete fueron bastantes disidentes políticos que estaban en campo de concentración soviéticos, de ciudadanía soviética. También es un tema difícil de tratar, puesto que casi toda la historiografía que se puede encontrar, digamos, a pie de calle, no ya investigando profundamente, que es algo que desde este programa, digamos, que sale de sus posibilidades, pero, digamos, lo que se puede encontrar en cualquier biblioteca o mirando en internet, es prácticamente un sector o muy bien proamericano, o sector de nacionalistas polacos o gente bastante tirando hacia la derecha, con lo cual encontrar información que no tire hacia ese lado pues es complicado. Entonces, bueno, intentando hacer un poco de, teniendo un poco de cuidado de con lo que se habla, pero desenmascarando tanto a la recuperación derechista e imperialista de la historia, pero también las mentiras del comunismo, de la Realpolitik. En septiembre de 1939 es invadida la República de Polonia por la Alemania nazi, que es lo que marca el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Tras unas victorias bastante fáciles por parte de Alemania, dos semanas después la URSS invade la frontera este en virtud del pacto germano-soviético de una temporada antes, con la excusa de proteger ciudadanía soviética y sus intereses en el este de Polonia. Eso acaba con las pocas resistencias que tenía el ejército soviético pendientes y hace que se derrumbe esa república soviética y que los soldados de la URSS y de Alemania lleguen a encontrarse en las fronteras que previamente se habían demarcado. En el caso de la Unión Soviética, desplaza su frontera bastante hacia el oeste hasta llegar a la llamada línea Curzon, que era una línea teórica marcada por un diplomático inglés para poner fin a las hostilidades entre Polonia y la recién nacida Unión Soviética en la guerra que estos mantuvieron entre 1919 y 1921. Una línea que no fue aceptada, que al vencer Polonia esa guerra desplazó su frontera mucho hacia el este y que fue, en definitiva, la frontera que permanece o permaneció entre la Unión Soviética y Polonia al finalizar la Segunda Guerra Mundial en 1945. Prisioneros de guerra, tanto oficiales como soldados rasos, junto con una gran parte de la ciudadanía de esas zonas, que muchos de ellos no eran étnicamente polacos, y no estamos hablando de bielorrusos, ucranianos, lituanos, judíos, son deportados al interior de la URSS. En el caso de los ciudadanos de a pie, digamos, por decirlo de alguna manera, y de una parte de los soldados rasos, son trasladados hacia zonas bastante alejadas de la Europa del Este, hacia el interior del país, en muchos casos internados en campos y en otros obligados a realizar trabajos forzados. Eso forma parte del intento de rusificación de esa zona. Está dentro de unos movimientos que hay de no solamente de población que tenía la ciudadanía, puesto que residían en territorio de la República de Polonia, sino que también forma parte de unos movimientos de ciudadanos que estaban dentro de las repúblicas socialistas soviéticas de Bielorrusia o de Ucrania, y forman parte de los intentos de Stalin de desestabilizar zonas que se le oponían, ¿no? No hay que olvidar la hambruna ucraniana de los años 20, el Holodomor en ucraniano, en el que millones y millones de personas de Ucrania, bajo la acusación de ser kulaks o campesinos adinerados, son masacrados o muertos de hambre por orden de Stalin. Casualmente en zonas que durante la época de la Guerra Civil habían participado o habían formado parte de los ejércitos anarquistas de Néstor Magno. Pero bueno, esa es otra historia. No deja de ser casualidad también que vaya en la doctrina de socialismo en un solo país de Stalin, que no dejaba de ser una manera de enmascarar el imperialismo ruso de toda la vida, que es lo que para mí es el estalinismo, no mucho más que imperialismo ruso disfrazado de con un pequeño barniz de comunismo, ¿no? Siempre había tenido Rusia intereses en esas zonas que en ese momento ocupaba Polonia. Hay que recordar que hasta el final de la Primera Guerra Mundial, una parte importante del territorio polaco formaba parte del Imperio Ruso. Al desmoronarse este, Polonia accede a su independencia, recuperando también territorios que pertenecían hasta el final de esa guerra a Alemania y también al Imperio Austrohúngaro, que también se derrumba claramente. Entonces digamos que eran territorios que Rusia reclamaba como históricos, como asimismo eran reclamados, pues por ejemplo, como por Ucrania o por Lituania, que en ese momento, hasta 1940, es un país independiente, antes de ser absorbido junto a Estonia y Letonia por la Unión Soviética, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es un traslado de fronteras de un imperio, en este caso el ruso, hacia el oeste, ¿no? Como estábamos comentando, hay una deportación de aparte de población civil, de militares hacia campos de concentración relativamente cercanos a su zona de proveniencia, a Polonia. No, en este caso no son mayoritariamente, pero como digo, gran parte de ellos no son trasladados muy al interior de la URSS, sino que se quedan en campos cercanos, ¿no? A lo que posteriormente sería, de hecho, la línea del frente, de las primeras líneas del frente, cuando Alemania invade la Unión Soviética. Son los campos de Starobielsk, Kosielsk y Ostashkov, principalmente, aunque hay muchos más de ellos. Dando un pequeño paso en el tiempo y pasando del septiembre del 39 allá en 1941, Alemania invade la URSS, una Alemania que en principio iba de victoria en victoria, preveyendo una guerra sencilla por su superioridad militar respecto a la URSS y también organizativa. Pues se lanza, rompe ese pacto germano-soviético que había hecho que en esos dos años los partidos comunistas occidentales se hubiesen opuesto a la guerra contra Alemania. Hay que recordar el caso de la invasión de Francia y el papel del Partido Comunista Francés. Y eso, como solemos decir aquí muchas veces, es otra historia que algún día habrá que tratar. La Unión Soviética, ante esa situación, pone en libertad a prisioneros de esos campos y también al resto de ciudadanos polacos. Poco a poco, muchos de esos ciudadanos habían sido trasladados en esos dos años, pues algunos a Siberia, a campos de trabajos forzados, otros a otras zonas del interior de la URSS, algunos estaban trabajando, digamos, en una situación un tanto caótica, ¿no? Comentar que aunque hasta 1941 la Unión Soviética no está en guerra con Alemania, sí que lo está con Finlandia, la cual intenta invadir, y crea tensiones con el Reino Unido, por ejemplo, y sí que pues está también en conflicto con las repúblicas bálticas que hemos comentado antes, ¿no? Entonces, se pone en libertad a los polacos y se hace un intento, la primera reorganización del ejército polaco dentro de la Unión Soviética. El ejército polaco organizado por el general Anders, que unas semanas antes estaba detenido en Moscú, estaba encarcelado en Moscú, y que posteriormente, eso ya andando el tiempo, forma parte de, ya digamos que pasa a territorio controlado por Gran Bretaña y forma parte de, por ejemplo, de la toma de Monte Cassino en Italia, cuando el desembarco aliado y la toma progresiva de Italia por los ejércitos de Gran Bretaña, Estados Unidos, Australia, Canadá, etcétera, etcétera. Se restablecen las relaciones al mismo tiempo con el gobierno polaco en el exilio de Londres. Un gobierno polaco que hay que recordar, desde la independencia en la Primera Guerra Mundial hasta la caída en 1939 de ese estado fallido que fue Polonia, digamos que observó sus diferentes gobiernos con semidictaduras en esos 20 años, hacia un populismo muy nacionalista, muy antisemita, digamos muy conservador, también, con una exaltación de lo polaco, de lo católico y demás, o sea, algo bastante, bastante criticable, ¿no? Comentar que en esa reorganización del ejército polaco, a este ejército en formación no se le permite incorporar a la población de ciudadanía polaca que en 1939 formaba parte de la zona que la Unión Soviética se reserva para sí, es decir, la que hablábamos antes de línea Curzon, de ese traslado del este hacia el oeste de la frontera de la Unión Soviética, ya que los soviéticos consideran que esa población pasaba a ser de nacionalidad soviética. Y sin embargo no hay esos problemas con esa población que está en esas zonas, pero son étnicamente polacos, es decir, pasa con lituanos, con ucranianos, con bielorrusos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es una, no lo comento por ser una defensa de del ejército polaco, evidentemente, sino que es un rasgo más de un imperialismo ruso reconvertido, ¿no? Es, yo considero que esta población yemía, independientemente de que sean judíos, lituanos, ucranianos o polacos, sean lo que sean, son mis ciudadanos y van a estar donde yo lo diga. Eso no hay por dónde cogerlo, básicamente. Ya comenzada la invasión alemana del ejército del territorio ruso, en el verano de 1943, los nazis encuentran fosas comunes cerca de Smolensk, que es actualmente una zona del occidente de Rusia, exactamente en el bosque de Katyn. Evidentemente, el encontrar estas fosas comunes, que son rápidamente identificados como miembros del ejército polaco del 39, es aprovechada propagandísticamente por Goebbels, el ministro de propaganda de la Alemania nazi. De hecho, se le encuentran en sus diarios como que básicamente encontró un chollo cuando ya se empezaban a conocer dentro del mundo occidental los campos de concentración y de exterminio nazis. Evidentemente, Goebbels encuentra una oportunidad de la hostia para poder demostrar que no son los únicos que lo están haciendo, es más, que los soviéticos están realizando el mismo tipo de matanza indiscriminada de los que se acusa a los alemanes. Evidentemente, esto se publica acusando a la URSS. La Unión Soviética niega que los responsables de la matanza sean ellos y rompe las relaciones diplomáticas con el gobierno polaco en el exilio, ya que estos piden explicaciones, formaban parte en esa época de los aliados, y piden explicaciones a Stalin, Stalin les acusa de colaboracionistas y rompe las relaciones diplomáticas, como digo, estoy un poco espeso. En esa época, como digo, ya desde el 41, estamos en el 43, se estaba formando el ejército, estaba formado de hecho el ejército polaco, y cuando se está reorganizando ese ejército a lo largo del año 41-42, antes de que este ejército sea trasladado a Irán, no aparecían bastantes miembros de campos de concentración que dijimos antes, de Starobiel, de Kosielsk y de Ostaskow. Entonces, la teoría que tenían los polacos en aquella época era que toda esa población prisionera, en la que, como digo, se encontraban no solamente oficiales, religiosos o terratenientes, sino también profesores de universidad, funcionarios y ciudadanos sin más, había sido trasladado mayoritariamente a campos de trabajo en Siberia y no conseguían llegar. De varios miles de personas que había en esos tres campos, solo 400 y pico acabaron siendo puestos en libertad. El resto, como digo, fueron asesinados en Katyn. Y el ejército polaco en Rusia y posteriormente, como digo, trasladado a Irán, fue formado por miembros de la anterior República Polaca que estaban en otras partes de la Unión Soviética en 1941. La teoría de la Unión Soviética, de la propaganda de la Unión Soviética en ese momento, tras ser acusados por Alemania, es que efectivamente esos prisioneros estaban en aquella época en estos campos de concentración muy cercanos a lo que era la antigua frontera de la Unión Soviética, y ante el avance alemán, que fue muy, muy rápido, muy veloz y que rompió las defensas de la Unión Soviética, que no se esperaban ese ataque o que no se esperaban con esa fuerza, pues que son tomados por los alemanes y ejecutados. Alemania lo que hace es convocar una comisión de expertos que no solamente eran alemanes, sino también de países neutrales, sin entrar aquí a defender ideológicamente la opción de la neutralidad o este tipo de cosas, pero bueno, no solamente de los países aliados de Alemania en esa guerra, como pudieran ser en ese momento Hungría, Bulgaria, Italia, Rumanía, sino también de eso, de países declarados neutrales y miembros de la Cruz Roja Internacional. Las conclusiones de estos expertos es que la muerte es a fecha de 1940, evidentemente antes de la invasión alemana, que como digo se produce en 1941, un año después. La ejecución se produce por tiros en la nuca, que era el método típico del NKVD, la Policía Secreta y Política de la Unión Soviética, y que toda la documentación hallada a los cadáveres, tanto cartas, periódicos, diarios, siempre son anteriores a fecha del 11 de mayo de 1940. No se encuentra ni una sola documentación posterior a esa fecha. Como digo, 11 de mayo del 40, un año y poco antes de la invasión alemana. Y también la ropa que se encuentra en los cadáveres, que llevan puesta o que está desperdigada en las fosas, es una ropa que cuadra con la temperatura que suele hacer en la primavera en aquellos parajes. Al mismo tiempo hay árboles plantados encima de las fosas comunes y se data la fecha de la plantación de esos árboles también en 1940. Como digo, en esa época esa zona era parte del territorio de la Unión Soviética, no había guerra con Alemania, que solo invade la URSS un año y poco después. Poco tiempo después, en otoño del 43, la URSS reconquista esa zona. Crea su propia comisión de investigación, que solo cuenta con ciudadanos soviéticos, ni siquiera con componentes del resto de sus países aliados, que en aquella época, vamos a recordar, eran los imperialistas Estados Unidos o los imperialistas británicos, junto a otros países de la Commonwealth y, pues bueno, pues como digo, pues el ejército polaco y diversos pequeños países, y también franceses y demás, pero principalmente Estados Unidos y Gran Bretaña. Y evidentemente culpa al ejército alemán de esa matanza. Cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial, en los juicios de Nuremberg, que son los juicios que se celebran contra los jerarcas nazis que han sido encontrados en libertad, forman parte de una serie de juicios que existen tras la derrota de los alemanes en esta guerra, y en este caso contra los máximos responsables, como digo. El fiscal soviético acusa a los nazis de la matanza de Katyn. Pero a pesar de que son condenados a muerte varios de ellos, en este caso esta causa es sobreseída, no se considera responsable a los alemanes, que es algo que es bastante sintomático, ¿no? Un juicio, digamos, con las pocas garantías realmente que tuvieron los juicios de Nuremberg, que realmente era una manera, digamos, de exculpar a la mayoría de población alemana que había o bien combatido al lado de Hitler, o bien le había dejado hacer, porque, total, que nos importaban a nosotros y al resto del mundo cuando lo estábamos machacando, ¿no? Fue con la derrota cuando se crea todo ese mito, ¿no? Gracias a este tipo de juicios, de que lo que había pasado es que la población alemana había sido arrastrada por la jerarquía nazi, algo que es completamente falso, y que elimina la responsabilidad individual de cada una de las personas que formaron el Estado alemán y no se opusieron a Hitler. Pero bueno, ni aun así, que eran unos juicios, digamos, bastante marcados, la Unión Soviética, los fiscales y jueces soviéticos consiguen que se haga culpable a Alemania de la matanza de Katyn. Una matanza que ya se reconocía implícitamente con eso, que si no habían sido los alemanes, tenían que haber sido los soviéticos. Continuamos, ya sabéis que estáis escuchando Libertad, programa de Radio Cuca, 107.3 del FM o www.radiocuca.org. Y bueno, que el programa de hoy, volviendo a nuestros momentos históricos, está dedicado a la matanza de Katyn, una matanza de gentes de Polonia a manos de la NKVD soviética en los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Un poco, digamos, estos momentos olvidados de la historia que nos darían bastante juego, pero evidentemente es mejor tenerlos ocultos por el bien del movimiento político, ¿no? Y la unidad, ¿no? UHP, como dicen por aquí. Por encima de todo. Volviendo ya y dando un gran salto en el tiempo, en 1990 el gobierno ruso de Yeltsin, de ese simpático borrachín y liberal salió de las filas del comunismo, reconoce la autoría soviética, una autoría que más o menos era reconocida bajo cuerda en la época de Gorbachev, que quede aquí bien claro que no voy a defender las figuras, evidentemente, ni de Gorbachev ni de Yeltsin, que fueron preparando el paso del neoestalinismo a un neoliberalismo que hundió a Rusia en la miseria, una miseria en la que el sistema comunista tampoco consiguió sacarla demasiado, que digamos. Pero bueno, no es atacar a unos, no es atacar a un Stalin o a un Khrushchev para defender a un Yeltsin o a un Gorbachev. O sea, son dos caras de la misma moneda, de dos caras de la opresión. Uno es más desde el punto de vista económico y otro más desde el punto de vista de la libertad y la autonomía del individuo. Como decíamos, y después de esta digresión, que en 1990 el gobierno ruso reconoce que la autoría de la matanza es de la URSS y envía a Polonia unos documentos desclasificados en ese momento, considerados secretos, en los que se hace responsable a Beria, que era en esa época el máximo jefe de la NKVD, que es la antecesora, como dijimos antes, de la policía secreta, la antecesora del KGB, lo que actualmente es el FSB, el Servicio Ruso de el Servicio Federal de Seguridad, creo que es, los servicios secretos rusos, que es de donde sale el actual jefazo ruso, Vladimir Putin, que no por casualidad en estos últimos años fue llevando una apología de Stalin y de la época stalinista como máximo exponente del nacionalismo ruso de la época, algo que no hay de qué sorprenderse. Ya estábamos comentando antes que desde mi humilde punto de vista el stalinismo no deja de ser otra cosa, y las doctrinas de socialismo en un solo país no dejan de ser otra cosa que imperialismo ruso remodelado, sin que vaya mucho más allá. Entonces, como decimos, pues estos documentos hacen responsable a Beria, y está firmado una orden de ejecución de varios miles de los prisioneros de, como decíamos, de los campos de concentración en los que estaban, Staroviel, Kociels y Ostaskov. Están firmado por esta orden por Stalin, Vorosilov, Molotov, Mikoyan, Kalinin y Kaganovich. Es una orden del Comisariado Nacional para Asuntos Internos, fechada 5 de mayo de 1940. Hay que decir que este documento es puesto en duda su autenticidad por diversos sectores poscomunistas y nacionalistas rusos, diciendo que en toda esa documentación que se entrega, hay que decir que tras la caída de la Unión Soviética, el gobierno ruso envía documentos desclasificados a los antiguos países que formaban parte del Pacto de Varsovia. No sé si a todos, pero que yo sepa, por lo que estuve leyendo últimamente, se le envía al gobierno polaco y se le envía también a los húngaros en relación con la insurrección antiestalinista de 1956. E imagino que se hace lo mismo con el resto de países del antiguo bloque soviético, ¿no? De los antiguos firmantes del Pacto de Varsovia. Y estos sectores, que digamos están llevando a cabo un revisionismo bastante burdo, y como digo, pues tiene su continuación en esa apología de Stalin, de la Gran Guerra Patria, como ejemplo del nacionalismo histórico ruso, ¿no? Pues consideran que esa documentación, en este caso esta orden del 5 de mayo del 40, es falsa. Bueno, ahí queda la cosa. Decir que actualmente han sido recuperados unos 22.000 cadáveres aproximadamente, que no solamente son, como decíamos, militares o altos mandos militares, también soldados rasos, sino también, digamos, una gran parte de la inteligencia polaca, ¿no? Pues científicos, profesores, médicos, también un sector pues de los terratenientes polacos, pero también gran parte de ciudadanos de a pie polacos, pues esos soldados rasos, por ejemplo, campesinos, y también presos políticos soviéticos que se encontraban en campos de concentración cercanos. Ya sabéis que, bueno, los prisioneros políticos soviéticos de aquella época no había, evidentemente, contrarrevolucionarios, pero bueno, en esa etiqueta de contrarrevolucionario entraban todo tipo de disidentes políticos, vinieran de donde vinieran, gente que sencillamente no tenía que ver con la disidencia política, y también mucha, mucha gente del aparato estalinista, de la burocracia en el poder, que en esas purgas internas que sacuden Rusia, principalmente en esas primeras oleadas, en los años 30, y luego también al finalizar la Segunda Guerra Mundial, pues alcanzan a parte de los burócratas en el poder, en esas luchas intestinas, ¿no? Que siempre ganó Stalin. Perdieron muchos, muchos, muchos. Hubo gente que ganó durante una época para luego acabar siendo ejecutada, y el único que ganó fue papaito Stalin, un georgiano reconvertido en nacionalista ruso, ¿no? Y bueno, comentar que no solo no solo son encontrados estos 22.000 cadáveres en el bosque de Katyn, sino que también hay otras fosas comunes en los alrededores, en toda esa zona, ¿no?, que se han ido desenterrando con el paso del tiempo. Todo esto, junto a la histórica aversión de Polonia hacia los países de alrededor, especialmente a los rusos, con los que siempre tuvieron conflictos históricos y un cierto complejo de inferioridad. Ya sabéis que es lo que tiene el nacionalismo, que se tiene que buscar los enemigos al lado, y a los que oprimen los desprecias, y a los que te oprimen, pues ese sentimiento, como decimos, de inferioridad. Les convierte en enemigos mortales. En el caso de Polonia, pues bueno, oprimieron a pueblos como bielorrusos, como lituanos o como ucranianos, y fueron oprimidos por ejemplo, alemanes y rusos. Pues bueno, crea, digamos, un resentimiento profundo. Esto forma parte, digamos, de las deudas de Rusia con Polonia, y bueno, ha dado pie pues a una iconografía ultranacionalista en Polonia, que la verdad que no hay por dónde cogerla. Una recuperación de la historia también, porque contrapones a los ciudadanos polacos buenos, católicos, frente a los salvajes rusos que vienen del este, ¿no? Y eso tampoco es una matanza de una élite concreta de burócratas estalinistas. Evidentemente, después del aplastamiento popular de su propia disidencia en la Unión Soviética, pues con muy poca crítica interna, no podía verla, a una población de ciudadanía polaca. Pero de ahí a contraponer siempre polacos contra rusos, pues bueno, es una recuperación histórica como tantas en el nacionalismo. Y por estas piruetas que tiene la historia, en un viaje hace 3 o 4 años para conmemorar la matanza de Katyn, el presidente polaco Kaczynski, miembro de un ultraderechista partido llamado Ley y Justicia, pues se estrelló con su avión en las cercanías y falleció. Algo que en parte de los medios polacos se culpó a los servicios secretos rusos. Como veis, el nacionalismo, tanto de uno u otro lado, en este caso tanto polaco como ruso, y también alemán, que lo hemos tocado, pues se basa en la paranoia, en la imposición al diferente, en apropiarse exclusivamente y excluyentemente de territorios, y eso da exactamente igual con qué barniz ideológico, ya sea el nacionalismo conservador católico de los polacos, el estalinismo de los rusos o el hitlerismo de los alemanes, acaba conllevando siempre lo mismo. Un nacionalismo basado en el Estado, en la diferenciación étnica. Se puede poner el barniz ideológico que quiera, pero acaba convirtiéndose en guerra, que es básicamente lo que podemos extraer de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, de los cuales pues la matanza del bosque de Katyn es solamente un capítulo de tantas ellas, quizá uno muy poco conocido y muy tergiversado en el Estado español. Y bueno, siempre solemos dar algunas notas sobre bibliografía. Como digo, aquí es bastante difícil encontrar, si no eres historiador o si no investigas, digamos, en profundidad, si vas como un simple aficionado, como hacemos desde aquí, digamos que hay muy poco y además todo es directamente antisoviético, no puedes confrontar datos, o es difícil confrontar datos, que bueno, no es que haya tantísimo que confrontar, es bastante evidente, pero aún así, pues a nivel ideológico, a nivel teórico y también a nivel práctico, sería interesante. Pero ya os digo que hay muy, muy, muy, muy poco. Es lo que pasa en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que digamos a nivel usuario, todas las obras que puedes encontrar, o la gran mayoría de obras, siempre van a ser antialemanas y antisoviéticas. Digamos, defendiendo esa democracia liberal que emergió tras la victoria en la Segunda Guerra Mundial de los aliados y poco después con la Guerra Fría. Entonces, en este caso sí que está suficientemente probado ya de los años 40 la autoría soviética, pero a mí personalmente sí que me hubiera gustado pues conseguir textos que vinieran de su parte, ¿no? Pero bueno, yo me voy a limitar a decir lo que hay y bueno, pues si alguien encuentra algo más, yo os digo, siempre hablando a un modo pues de una persona aficionada a la historia de una manera crítica y no de un investigador o un historiador. Yo recomiendo personalmente un libro llamado En tierra inhumana, del Joseph Shapsky. Se deletrea el nombre J-O-C-E-F y el apellido es un poco más complicado, es C-Z-A-P-S-K-I, Joseph Shapsky, editado por Acantilado, que es una editorial que suele editar bastantes autores de Europa del Este. Y bueno, él es un oficial polaco capturado por los soviéticos tras la invasión ruso-alemana del año 1939, que está en esos campos de concentración de los que posteriormente salen los ejecutados en Katyn, y que forma parte de los 470 y pico que se salvaron, y al ser puesto en libertad es parte, digamos, del alto mando del ejército polaco, primero instalado en la Unión Soviética y posteriormente que pasa bajo jurisdicción británica. Entonces, a pesar de que teóricamente pues no deja de ser un nacionalista polaco, digamos del ámbito liberal, ¿no? No es antisemita, sino todo lo contrario, y tiene un humanismo cristiano, de base cristiana, bastante amplio, pues eso, es la visión de un nacionalista polaco de su existencia en la URSS, pero tiene mucho de interés, puesto que es la persona que se encarga de buscar a esos prisioneros que habían sido ejecutados en Katyn y que los polacos no sabían en esa época que si seguían con vida o no. Entonces, al margen de sus impresiones personales, que tienen cierto valor como espectador, no tanto quizás como ideólogo, pero el hecho de que en la práctica fuera la persona que se encargó de las gestiones con altos mandos soviéticos, de hecho comenta pues sus tratos con determinados personajes que pasaron a la historia dentro de esa época que les tocó vivir, entonces tiene, digamos, ese valor. Es un libro muy recomendable, ya te digo, a pesar de que pues ideológicamente pues yo no pueda compartir muchas cosas, pero bueno, aún así muy muy muy interesante. Y luego el otro libro que se puede encontrar es una puta mierda, tengo que decirlo, pero bueno, se llama Paracuellos Katyn y es del imbécil de César Vidal, este amiguino de ¿cómo se llama? De nuestro coleguilla de la COPE. Entonces, básicamente lo que se dedica este tipo es hacer una analogía entre la matanza de Paracuellos, que a mí personalmente me parece de las pocas cosas buenas que se hizo del bando republicano en la Guerra Civil, y la matanza de Katyn. Utiliza todo el rato datos de segunda mano, o sea, tampoco investiga, y bueno, pues luego el resto pues es la paranoia de este tipo sobre que todos los movimientos de izquierda de por sí pues ya son totalitarios y tienden al asesinato y demás. Entonces, el libro no hay por dónde cogerlo, yo lo leí hace tiempo. A la hora de preparar este programa fui a echarle otro vistazo para ver si aportaba algún dato que no conociera, y la verdad es que no lo aporta. Pero bueno, para leerlo y tener, digamos, una visión de conjunto y demás sobre la historia, y bueno, ver cuál es la visión, digamos, de la extrema derecha que hizo sobre esta matanza, ¿no? Y el aprovechar lo que realizó la NKVD y el estalinismo, pues para banalizar y para generalizar todo, pues bueno, se puede leer. O sea, sin más. Y otro texto, que aquí no lo he encontrado, pero bueno, creo que se puede buscar por internet, es The Crime of Cutting, Facts and Documents, del Polish Cultural Foundation en Londres, que es una recopilación de datos sobre la matanza. Luego, pues ya sabéis, buscando en internet se pueden encontrar bastantes datos, todos versando más o menos sobre lo mismo, dándole vueltas. Y si investigáis, sí que podéis encontrar esa postura, digamos, negacionista y revisionista postsoviética, que niega la autenticidad de esa documentación que Yeltsin envía en el 90 al gobierno polaco. Y bueno, pues algo se puede encontrar. Y luego, a nivel audiovisual, hay una película de hace muy pocos años, se llama Cutting, del cineasta polaco más conocido, que se llama Andrzej Wajda, que es, digamos, la visión del nacionalismo polaco de esa matanza, en la que los polacos son todos muy buenos y los soviéticos son todos muy malos. Entonces, como película no está mal, o sea, a nivel estético, a mí me gusta, sin ser una persona que entiendo de cine, pero bueno, la visión que vais a encontrar pues es muy, muy, muy parcial y no os podéis fiar. Entonces yo, personalmente, lo más fiable que puedo encontrar en cuanto a datos, y siempre, como os digo, como una persona aficionada, es En tierra inhumana, de Chapsky, editado por Acantilado y que se puede encontrar en las bibliotecas. Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy. Os vamos a ir dejando con la programación enlatada. Ya sabéis que esto fue Libertad, programa anarquista que emite desde Radio Cuca siempre que se puede. Y bueno, que podéis escuchar en el 107.3 de la FM o en www.radiocuca.org. Así que nos despedimos de vosotros y de vosotras. Y ya sabéis, seguir escuchándonos, buena radio, buena música y de vez en cuando algo de discusión política. Hasta luego. Следует